tierno glu de la L. Espiral del glu aletear palma clarín hola abril tierno la lelilolú la ole ili elo verde la tierno glorimar alu la quelele va la laica en glorigloro aletear libre suelto saltarín tarín tarín tarín tarín tarín tarín tarín tierno glu glu de la ele.